O sea, vos tuviste detenido hasta que se dio el juicio. Esperar un año y seis meses hasta que se dio el juicio y pude demostrar lo que era mi situación, el problema que tuve, y quedó demostrado que no tenía nada que ver en lo que me querían involucrar. ¿Y mientras tanto tuviste en cara? Y claro, estuve en un penal.